Aló, buenos días. Capitán Milton Mora. ¿Con quién tengo el gusto? Capitán, ¿cómo le habla? Con John Vesga, periodista de Oriente Noticias del Canal Tro. ¿Cómo está? Muy bien, veo cómo amanecieron. Excelente. Capitán, lo llamo para ver si usted me puede regalar un parte de con respecto al tema del temblor ayer en Zapatoca. Bueno, campeón, la verdad, fuerte temblor se sintió aquí porque fue el epicentro, pero pues afortunadamente en el casco urbano no se ha presentado ninguna anomalía. Estamos verificando ahora con las veredas pues, para notificar a ver qué ha pasado en el casco rural. Entonces estamos haciendo el monitoreo y cualquier cosita pues, le estaré llamando, pero por el momento en el casco urbano no se ha presentado ninguna anomalía. Capitán, ¿y las líneas de atención en caso tal de que las personas se quieran comunicar y demás, cuáles son los protocolos que están utilizando ustedes para que puedan rápidamente ustedes atender? Pues el teléfono es 312-579-7958 y este número es 311-552-8117. Capitán, ¿algunas recomendaciones para las personas que en el momento, porque se han estado en Santander presentando muchos sismos, cuando se presente el sismo, cuáles son las recomendaciones que usted da? Pues las recomendaciones que estamos dando en estos momentos es mantener la calma, buscar un sitio seguro para la familia, que se encuentre, y es posible bajar los brechos de las viviendas donde se encuentre y llamar a los organismos de socorro en cualquier momento que les presente una calamidad para nosotros poder llegar y prestar nuestro servicio como socorristas. Perfecto. Capitán, muchas gracias. Yo le voy a escribir por WhatsApp. ¿Será que usted me puede regalar una fotico suya para colocarla dentro de esas indicaciones que usted me dio para poder sacar la notica y colocar su foto? Vale, campeón, si quieres, mi número de WhatsApp es 311. Permítame un momento. No es este, ¿cierto? Es otro. No, señor. Perfecto, 311. 552. 8117. Listo, capitán, yo ahorita le remito mis datos y lo que esté necesitando con todo gusto. Perfecto, nosotros también yo le envío la fotografía de lo que el reporte que hicimos anoche. Perfecto, capitán. Anoche para que usted lo ingrese. Perfecto, capitán, le agradezco mucho por su colaboración. Bueno, listo, campeón. Dios me lo bendiga. Amén, lo mismo. Feliz día para usted. Bueno, hasta luego.